know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Pues es justo a esta hora, 12 en punto de la noche, la noche del viernes al sábado, cuando las coordenadas espacio-temporales se alinean en los 40 principales, dando paso a este universo de canciones paralelas llamado Ingravidez. Esta es nuestra cita semanal de una hora de 60 minutos con esas otras canciones que a veces, más de lo deseado y de lo debido, son complicadas de encontrar en las ondas hercianas de nuestro país. Saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo del programa. Somos pocos pero bien avenidos y estamos contentos por haber vuelto a las ondas después de un veranito largo. Este es nuestro segundo programa de la temporada. En el cómputo global hace el número 617 y lo vamos a dedicar como el anterior, como el pasado, exclusivamente a poner canciones nuevas, canciones de las que en estos meses hemos acumulado para disfrutar en este otoño. Es como lo de la cigarra y la hormiga, ¿no? Acumulas y ahora pues lo disfrutas y lo gozas como debe ser. Esta ya la escuchábamos el otro día, pero obviamente la expectación creada con lo nuevo de Kings of Leon merece que sea una canción para abrir el programa. Porque la canción que abre el programa como que tiene un significado especial, ¿no? El otro día, Arcade Fire, Your Kings of Leon. Este Radioactive, bienvenidos, buenas noches. Around Sundown, el nuevo trabajo de los Kings of Leon que ha sido presentado con esta canción llamada Radioactive. Una canción poderosa, probablemente adolece de la falta de la misma pegada que tuvieron Sex on Fire o You Somebody del anterior disco, pero sigue siendo un tema bueno y no vamos a ser aquí los que lancemos ninguna piedra por este motivo, por motivos artísticos contra Kings of Leon. Otra cosa es el enfado que hay por parte de los fans por el precio de las entradas, pero bueno, esto es oferta y demanda. Todo el mundo, cuando se pusieron a la venta las entradas del único concierto que van a dar Kings of Leon en nuestro país, que será en Madrid el próximo 1 de diciembre, o si no todo el mundo, gran parte de los fans y de la audiencia de este programa se quejó del precio de las entradas, que se quedan en 50 y pico euros, 46 más gastos, pero resulta que en tan solo una semana ya se han agotado las entradas de pista. Lectura de todo esto, que sí, que quejémonos de que son caras, pero como queramos ver al grupo, hay que estar vivos y finos, porque si no, el sold out puede estar a la vuelta de la esquina. Lo nuevo de Kings of Leon para abrir esta edición de Ingravidez. Este verano ha habido también más episodios con Kings of Leon, entre ellos el de las cagadas de las palomas, pero ese no lo vamos a contar, primero porque tiene ya un tiempo y segundo porque lo dejamos así con el morbillo este de, para el que no tenga ni idea de lo que estamos hablando, lo busque por internet, ¿no? Puedes buscar algo así como Palomas Kings of Leon y te enterarás de lo que les pasó. Vamos ahora con una banda de las llamadas de culto, porque bueno, pues es un grupo que no es mayoritario, que no vende muchos discos, pero hay músicos y componentes de otros grupos muy populares, como pueden ser los Arctic Monkeys o Radiohead, que se declaran fans confesos de este dúo originario de Ohio, USA, llamado The Black Keys. Ellos son Patrick Carney y Don Auerbach, y este es el último single que se extrae de su álbum Brothers. Sí, ya sé alguno lo que va a decir, pero si ese álbum es de antes de verano, pues sí, pero es verdad que no habíamos puesto ni una sola vez ninguna de las canciones de aquel disco. Así que, pues nunca es tarde si la susodicha es buena. Son los Black Keys. This is a single by the Black Keys. The name of this single is Everlasting Light. La verdad es que ellos navegan entre lo friki y lo genuino, y por eso a veces yo creo que no les hemos tenido en cuenta en este programa, pero mira, esta canción nos ha parecido ahora que se ha traído como single, una buena excusa para acercarnos a la música de los Black Keys. Como digo, viven en su particular mundo friki, y de hecho una cosa bastante extraña y valiente por otro lado, y al final ha quedado hasta original, es cómo decoraron la portada de ese álbum, The Brothers, en el que se incluye esta canción. Y es que el álbum es simplemente fondo negro y el letrero: This is an album by the Black Keys. The name of this album is Brothers. Una cosa súper sencilla, que supongo que alguien habría hecho ya antes, pero que hacía tanto tiempo que no se hacía, que al final ha epatado y ha resultado hasta graciosa. Entonces han seguido con esa línea en los singles, por ejemplo este que tenemos en las manos hace lo mismo: This is a single by the Black Keys, etc. Y por la cara trasera leemos: This is the name of the song on this single. These are the guys in the band. Y ahí aparece una foto de los señores en una típica habitación como de motel vetusto de carretera, con una lámpara de las que nunca yo pondría en mi casa. Y los Black Keys dan paso a otra banda que también acaba de entregar el single que adelanta su nuevo disco. ¿Cuánto les queremos? Aunque nunca hayan sido una banda masiva, la última vez que vinieron a nuestro país la cosa acabó accidentada. Venían teloneando a Green Day y uno de los componentes del grupo se cayó del escenario y hubo que parar el concierto. En fin, supongo que no tendrán grato recuerdo en nuestro país, pero eso no quita para que estemos deseando que algún promotor les vuelva a traer hasta la península. Hablamos de Jimmy Eat World. Este es el sencillo, esta es la canción, My Best Theory. Seems right. My Best Theory, sencillo que salió el pasado mes de agosto para adelantar Invented, el nuevo álbum, el sexto álbum de estudio de Jim Adkins y compañía, Jimmy Eat World. Mantienen ese falsete con esa voz doblada, pero es verdad que han perdido BPM, que han perdido ritmo. Casi siempre, en muchos de sus discos había canciones de este tempo, pero el primer single que solían sacar Jimmy Eat World en todos sus álbumes, pues era más rapidito que este. Pero bueno, todavía no hemos escuchado el disco entero, que ha salido, me parece que la semana pasada, pero en cuanto lo pillemos y lo escuchemos, confirmaremos que en el disco hay temas más cañeros que este primer sencillo, que este My Best Theory. Ya lo adelantábamos la semana pasada, aprovechando el paso de Interpol por nuestro país, teloneando U2, también actuando en solitario. Queríamos que Interpol pasaran por el programa y la semana que viene, en 7 días, Paul Banks, el líder de la banda, hablando su perfecto, exótico y atractivo, estará con nosotros para comentar el estado de forma del grupo y también este nuevo disco que ha salido hace algunas semanas bajo el nombre de Interpol, precisamente. Recuerda, el viernes que viene en Ingravidez, entrevista con Interpol. Esta canción es Samuel. You saw her well. I want to say magic. Sonido clásico de Interpol, dice todo el mundo que es una vuelta a los orígenes. Veremos qué piensa Paul de esto. Lo cierto es que la banda ha perdido uno de sus componentes y aunque se ha incorporado para el directo a David Pajo, que estuvo en Slint, que estuvo también en Swan junto a Billy Corgan, pero digamos que todavía no es, o parece ser que no va a ser componente oficial del grupo, sino que ahora Interpol se ha quedado reducido a trío. Samuel Well, uno de los cortes del nuevo álbum de Interpol, un buen disco que suena muy bien, como acabamos de comprobar. Ahora pegamos un poco el giro, dejamos las bandas norteamericanas, nos venimos para Europa y, como no, aterrizamos en el Reino Unido, más concretamente hasta la localidad de Liverpool nos marchamos. Hacía tiempo que no sabíamos de ellos. Sacaron algún single, pensábamos que ese single adelantaba un álbum, pero no, no hubo álbum. Así que llevamos desde 2007 sin nuevo disco, álbum completo de los Wombats. Y ahora, como ya veis, han pegado un poco el giro hacia los organillos, los sintes, en esta canción llamada Tokyo Vampires and Wolves, The Wombats. Pues este es el regreso de los Wombats, otra de las novedades que han llegado hasta nuestra mesa en las últimas semanas y que queríamos compartir en este segundo programa de la temporada. La canción Tokyo, Vampires and Wolves. No nos atrevemos a decir que adelanta ningún álbum porque es probable que se quede ahí como single huerfanito. Pero el caso es que también nos gusta esa disposición de algunos grupos a salirse un poco del formato establecido, de sacar un single o dos, luego álbum, luego gira. Single, álbum, gira. Tampoco es eso. otros viejos conocidos de la afición que vuelven y que además van a estar actuando próximamente en nuestro país, sin ir más lejos. Seguramente nos acerquemos hasta Valladolid a verles en el Two Day Festival, donde van a compartir cartel con otras bandas como Lori Meyers, los Broken Social Scene, Echo and the Bunnymen o The Horrors. También está Iván Ferreiro y algunos más. Hablamos del Two Day Festival y hablamos de los Charlatans, que tienen nuevo disco en el que han incluido esta canción a modo de single llamada My Foolish Pride. Hay una etiqueta en el disco que, bueno, podríamos comentar, ¿no? Es la de, dice la crítica, que el mejor disco de los Charlatans en años. Y a veces eso es sospechoso, ¿no? Los Charlatans, My Foolish Pride. La verdad es que los Charlatans probablemente sea en España donde tengan uno de los mayores focos de fans de toda Europa. Van a estar actuando en Valladolid en el Two Day Festival junto, por ejemplo, a Echo and the Bunnymen o The Horrors, Iván Ferreiro, Lori Meyers, los días... Bueno, ellos estarán en concreto el 6, pero el festival, el Two Day Festival, es los días 5 y 6 de noviembre en Valladolid. Toda la información de esto y de cualquier cosa de la vida misma, ya sabéis dónde está, en internet. Más cosas, porque es momento en Ingravidez de nuestro memorial Yuri Gagarin. Primero, Yuri Gagarin. primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Una canción de los 80, de una banda magnífica, a la que respetamos mucho, que no sea habitual por estos lares. Hablamos de Fleetwood Mac y su álbum Tango in the Night. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Año 87-88, bueno, en Estados Unidos se publicó antes, firmaban esta canción, este tema llamado Everywhere, que ahora versionan para nosotros en nuestro Memorial Yuri Gagarin, no en exclusiva, pero a lo mejor no la habías oído todavía la versión. Los mismísimos Vampire Weekend, bizarros ellos siempre al máximo. Everywhere de Fleetwood Mac, en la curiosa versión, como no podía ser de otra manera, de Vampire Weekend, que van a estar actuando el próximo mes de noviembre en nuestro país. En Madrid estarán el viernes día 12 y al día siguiente sábado 13 en Barcelona, en La Riviera y Ras Matar respectivamente. Todavía quedan tickets a la venta para ver a Vampire Weekend en Ticketmaster, el sitio donde se compran los tickets. A veces hay cosas que decimos y que prácticamente sobra decir, ¿no? Porque, en fin, todo el mundo sabe dónde se compran los tickets y a veces somos reiterativos y redundantes a más no poder. Vampire Weekend, curiosamente, en Madrid coinciden con el concierto de unos discípulos suyos, de Drums, otra banda que ha pegado mucho con este año con su disco y que sigue la estela sonora en algunos momentos de Vampire Weekend, y el destino ha querido que la misma noche actúen, con lo cual ya me sé yo lo que va a pasar. Los modernitos, los cool y tal, los trendy, van a ir a ver a The Drums, y mientras en Vampire Weekend nos encontraremos a los algo menos cool, algo menos trendy, algo menos modernetes. Esto a los modernetes, si es que hay alguno escuchando este programa, a lo mejor les va a gustar un poco menos. Y ya no lo digo por este sonido denso y oscuro, sino también porque hablamos de una banda grande en los 90 que ha vuelto. Soundgarden. Qué ganas le teníamos a este álbum de grandes éxitos llamado Telefantasm. Este es el sencillo, un inédito, por lo menos en CD, llamado Black Rain. Soundgarden. A medida que transcurren los años de la vida de los seres humanos, nos volvemos más nostálgicos. Se ha vivido, es normal, más tiempo y ha dado la ocasión a acumular más recuerdos. Así que la otra noche me escuché de tirón el Grandes Éxitos de Soundgarden y tuve momentos de piel de gallina, ¿no?, pensando en aquellos 90 mágicos. Todos los temazos de Soundgarden están en este recopilatorio. La edición coleccionista además incluye un DVD con todos los videoclips, recomendable. Aquellos que quieran saber más sobre el pasado de Chris Cornell, echar un vistazo a este recopilatorio con lo mejor de Soundgarden, muy completito, con ese lobo ahí en portada, desafiante, mirando como diciendo ¿dónde está Shakira? ¿Dónde está Shakira? Otra banda que también ha vuelto con un nuevo disco, es el cuarto álbum de estudio de Linkin Park, y es curioso porque parece que llevan toda la vida con nosotros, también porque ha coincidido que han desarrollado su carrera a la vez que este programa, en esta última década, y entonces pues eso, parece que llevan toda la vida, pero solo es su cuarto álbum de estudio, A Thousand Suns, un álbum en el que Linkin Park han experimentado un poco. En el primer single que vamos a escuchar a continuación, aunque ya hay preparado un segundo single, Waiting for the End, pues se nota, por ejemplo, en los ritmos, ¿no?, esas ganas de dar algo más que los Linkin Park le han puesto. El álbum lleva por título Azoncias Bélicas Apocalípticas. Dicen que el título está cogido de las escrituras sánscritas, pero aquella parte, esa frase en la que ya se hablaba de cientos de soles, ya se usó en referencia a la bomba atómica en su día. A Thousand Suns, lo último de Linkin Park, lo presentaron el pasado mes de agosto con esta canción llamada The Catalyst. Y llegó el álbum hace algunas semanas, cuando se puso a la venta, al número uno en su primera semana en Estados Unidos. La parroquia del Linkin Park es muy, muy fiel. Y francamente, esta canción nos parece interesante. Tenía que sonar hoy. Close my- Nos congratula poder escuchar el nuevo disco de Linkin Park en vuestra grata compañía. Volvemos a Europa, Reino Unido, ellos son los Claxons, que también han publicado nuevo disco el pasado mes de agosto. La canción Flashover la regalaron en su web y tal antes de que acabáramos la temporada y ya la escuchamos, pero el sencillo oficial ha sido este Echoes. Names with the force of the ninth wave to the call that's repeated in the outer regions. Echoes from the other world turn horizons into endless ever present. Echoes many other worlds, true horizon takes a turn. Surfing the Void, el segundo álbum de los Claxons. Estuvieron presentándolo en esta última edición de Benicassin, del Festival Internacional Noble Villa de la Costa del Azahar. La canción Echoes, pues un buen tema. Obviamente, ¿qué ocurre con este tipo de grupos? Que vienen de haber sido un hype, de haber pegado un pelotazo con el primer disco, y las cosas nunca pueden ser iguales con el segundo. Es difícil superar las expectativas que crea toda esa maquinaria mediática que hay en el Reino Unido a disposición de los grupos nuevos, porque cuando se saca ya un segundo disco, pues ya toda esa maquinaria desaparece porque están buscando un nuevo grupo al que aupar. En fin, es el cuento de nunca acabar. Vamos ahora, nos quedan un par de canciones para finalizar esta edición de Ingravidez. Vamos ahora con una de las noticias más graciosas y divertidas, descacharrantes que hemos oído relacionadas con un grupo en los últimos tiempos. Saltaba esta misma semana. El otro día no nos dio tiempo, lo íbamos a hacer hoy, escuchar lo nuevo de Weezer. E íbamos a comentar precisamente que en la portada del nuevo disco de Weezer aparece uno de los personajes de la serie, mejor dicho, aparece uno de los actores que aparece en la serie Perdidos, porque el que aparece es el actor, aunque luego todo el mundo piense en el personaje. Y ese mismo actor ya ha compartido escenario con Weezer, cantando en alguna de las presentaciones que han hecho en USA del nuevo disco, Rivers Cuomo y compañía. También Gerard de My Chemical Romance, creo que ha compartido escenario con Weezer. Y esa era la información más reciente, aparte de escuchar la canción. Pero esta semana, bueno, pues eso, todo se ha vuelto un poco de locos cuando un tipo llamado James Barnes ha creado una campaña en una web llamada The Point, donde pide a sus visitantes dinero para pagar a Weezer para que se separen y evitar que saquen más discos. En concreto, el tal James Barnes quiere lograr 10 millones de dólares, unos 7 millones de euros, para dárselos a Weezer con la condición de que Weezer se separen y no saquen más discos. Bueno, este tío era fan del grupo o algo, parece ser que no, pero que lo hace por el bien de sus amigos y familiares. Dice que los ve defraudados una y otra vez cada vez que Weezer sacan un disco, que Weezer abusan de sus fans, que cada año sacan disco y siempre dice Rivers Cuomo que es el mejor que han hecho desde Pinkerton, y que eso no es así. Y además asegura que si cada una de las personas que compró en su día el álbum Pinkerton dona $12 a la causa, cumplirán su objetivo y Weezer se disolverá. ¿Quién de nosotros no ha pensado esto alguna vez con algún grupo? Es decir, joder, pagaría millones para que no volvieran a tocar o para no volver a escuchar por lo menos una canción suya en ningún autobús o en ningún hipermercado. La noticia es algo surrealista y el desenlace es más cachondo todavía si cabe. Porque esta misma semana el batería de Weezer ha respondido a través de su Twitter a la afrenta pública del tal James Barnes y ha dicho que sí, que se separan, pero no por 10, sino por 20 kilitos. Mírales, torerísimos ellos, Weezer, la canción Memories. Harley es el nombre del nuevo álbum de Weezer, que salió hace algunas semanas, y Harley es el protagonista de la portada, Harley el personaje de Perdidos. Ahora el interrogante es ¿Sería cierto que con 20 millones de dólares, como ha dicho el propio batería del grupo, dejarían de existir como banda? Ha dicho el tío además que con esos 20 millones de dólares harían una ruptura de lujo. Aquí cerramos esta edición de Ingravidez. Vamos a tirar de nana como la semana pasada. Hay gente que nos ha jaleado por la decisión de usar una nana para cerrar, como hacíamos otras temporadas, Ingravidez. Además, la nana tiene un concurso anexo porque es uno de los temas del último disco de Brandon Flowers, que esta noche ha actuado en Barcelona y que mañana va a hacer lo mismo en Madrid, en la sala La Riviera. Nos hemos hecho con algunas copias promocionales de un disco de vinilo que no va a salir a la venta. No llega a ser ni es tamaño grande ni es tamaño single, es digamos tamaño EP, pero solo incluye dos canciones. Por una cara está Crossfire y por la otra está el tema On the Floor, pero en la 2.0, una versión distinta a la que incluye Flamingo, el álbum de Brandon Flowers. Vamos a escuchar esta versión distinta ahora para cerrar Ingravidez. Nos vamos a pensar o a situar en una carretera desértica de las muchas que habrá en el estado de Nevada, el lugar de donde proviene Brandon, y vamos a dejarnos llevar. Y el concurso estará en próximas horas disponible a través de nuestra página en Facebook, facebook.com/ingravidez40. Crearemos un evento y vamos a pediros que subáis fotos que hayáis hecho en cualquiera de los dos conciertos de Brandon Flowers en nuestro país, o bien el de Barcelona de esta noche o bien el de mañana en Madrid. A ver si sois capaces de colar la cámara, o si no, pues las hacéis con el móvil, llevaoslo con buena batería y podréis subir en nuestro Facebook las mejores fotos del directo de Brandon Flowers. Eso sí, como máximo, aunque suba, podréis ganar un premio por participante, por perfil de Facebook que participe. Me encanta, ¿eh?, el ruido ese que hace la aguja al caer sobre el vinilo. On the Floor 2.0, así nos vamos. Ha sido un genuino, un verdadero, un auténtico placer estar con vosotros una vez más aquí en Ingrávido. Volvemos la semana que viene, viernes 12 de la noche, 11 en las Canarias, en todas las emisoras de los 40 principales, también en directo en internet en los40.com/player. El viernes que viene, entrevista con Interpol. When the lights go down in the city, getting real old, settling in my room, I'm unnoticed. When a still comes in through my window, letting me go, I feel a calm come over me on the floor. On the floor, where the rats all come away clean, they're on the floor. Where the children all stomped and screamed straight out the door. Well, I find myself on my knees, begging please. When the lights go down in the city, everyone goes to their room, walking the trails to dreamland. When the lights go down in the city, something is roaring. I find myself waiting to believe on the floor. Call shots in the corner, that's where I'll be. When the crickets come home and sing their symphony.